El ombelico del mundo. Información internacional. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las oyentes y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos una vez más, como todos los viernes, en El Ombelico del Mundo, programa de información, análisis internacional hasta las 13 horas. Vamos a estar tratando de desmenuzar lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho del mundo en la última semana, que tiene muchísimas novedades con respecto a lo que hemos charlado durante el viernes pasado. Antes de arrancar, te recordamos que tenés el 451-6917, 451-6917, con el 0221 antes de arrancar a marcar ese número para poder comunicarte con Radionauta, en este caso con L'Ombelico del Mundo. No tenemos un productor estable en este momento, pero seguramente alguien de los que está por aquí por el estudio va a poder contestar el teléfono y recibir todas las opiniones y todo lo que tengas que decir con respecto a este programa. También tenemos el www.ombelico.com.ar, a donde se van a poder encontrar todas las notas que hemos hecho, las entrevistas, artículos, ¿por qué no?, de opinión y de análisis de diferentes autores que son, al fin y al cabo, los opinólogos o los comentaristas que nosotros llamamos desde aquí del Ombelico para que nos aclaren un poquitito las perspectivas que hay con respecto a determinados temas a lo largo del mundo. Mundo que durante los últimos 7 días ha producido una serie de acontecimientos bastante interesantes, bastante importantes. Así como decíamos la semana pasada, no estamos ante acontecimientos que cambian completamente el rumbo o que marcan un antes y un después, como han sido en los últimos meses los acuerdos a los que se ha llegado, por ejemplo, en Europa con respecto a la crisis griega, o el acuerdo en torno al tema nuclear de Irán allí en Suiza con el G5+1, acordando con el Estado Islámico del Irán. Sí, tenemos una serie de información que quizás modifica de alguna manera el análisis que nosotros podemos hacer de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Y vamos a arrancar por Paraguay, porque bueno, venimos siguiendo con El Ombelico del Mundo desde hace prácticamente 3 años, desde que existe El Ombelico del Mundo, la situación de los campesinos que han sido apresados y están siendo juzgados como responsables de la masacre de Curuguatú, aquella masacre que se desató el 15 de junio de 2012 y que luego, una semana exacta después, el 22 de junio de ese año, fue un poco la causal que llevó al juicio político express que destituyó al expresidente Fernando Lugo. Se reanudó el juicio, en realidad ahora se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Vamos a estar con todos los detalles que tienen que ver con ese juicio, que es muy importante no tanto por lo que pueda representar en sí, sino también para poder analizar cómo un país como Paraguay trata de echar luz con respecto a la situación que vivió, a esa desestabilización que vivió hace 3 años y que permitió el retorno de los viejos grandes poderes empresariales representados en el Partido Colorado de Horacio Cartes, que hoy gobierna en Paraguay y encima es presidente pro tempore del Mercosur. También nos vamos a ir hacia Centroamérica, porque en la última semana también se desató otra gran polémica con respecto a la situación de los migrantes haitianos que traspasan la frontera hacia la República Dominicana, y bueno, es uno de los grandes temas temas que sobre los cuales se está concentrando hoy todo el debate de la Organización de los Estados Americanos y de diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, tanto haitianas como dominicanas, con respecto a la situación concreta de toda esta gente que escapa del país más injusto, desigual y pobre de América Latina para tratar de encontrar un futuro un poco mejor. Recordemos también que esta semana se cumplieron 100 años de lo que fue la invasión norteamericana a Haití, y también de eso vamos a estar charlando. Tenemos muchísimas cosas, vamos a tratar de historizar un poquitito lo que está sucediendo en este momento en Colombia con respecto al conflicto social, político y armado que ya hace prácticamente 60 años que se vive en el país y que cada día más se acerca a su fin. Vamos a estar viendo también lo que está sucediendo en Brasil con una enorme crisis económica, política, que está viviendo el gobierno de Dilma Rousseff y todo el PT en general allí en Brasil. Bueno, como habrán visto, tenemos muchísimas, muchísimas cosas para estar charlando aquí en Lo Ombelico del Mundo. Si les parece, vamos a empezar directamente esta edición número 85 de Lo Ombelico del Mundo, que arranca de esta manera. ¡Ven, ven, ven! ¡Azul, azul, azul! ¡Aquí azul! En el caso Curuguaty, la Fiscalía basa su investigación en versiones proporcionadas por agentes policiales y funcionarios públicos. El Ministerio Público no escuchó la versión de los campesinos y las campesinas que se encontraban en el lugar el día de la masacre. De 120 testigos, solo 3 no son agentes policiales u otros funcionarios públicos. En el caso Curuguaty, el Ministerio Público no demostró con elementos suficientes que las personas acusadas hayan cometido algunos de los hechos por los que se les acusa. La Fiscalía ocultó evidencias recogidas en el lugar de los hechos y no proporcionó detalles de las pruebas incautadas y presentadas en el marco de la investigación, por lo que la defensa de los campesinos y campesinas no pudo acceder a ellas. Las pericias realizadas por la propia Fiscalía indicaron que ninguna de las armas incautadas se encontraba en condiciones para su uso en el momento de los hechos ocurridos. Un arma de fuego que no fue hallada en el lugar de la masacre se incorporó como evidencia luego de los hechos, violando normas legales para la presentación de las pruebas. 63 personas fueron imputadas por asociación criminal, debido a que los nombres de la mayoría de estas aparecían en un cuaderno incautado en la fase de investigación fiscal. El cuaderno desapareció y los abogados de los campesinos y campesinas nunca tuvieron acceso al mismo. Sin embargo, un adolescente ya fue condenado por este hecho y solo 3 personas fueron sobreseídas. Es un mensaje sobre el caso Curuguaty de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, integrada por 36 organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de CCFD. Escuchábamos, como para introducir un poco el tema con el cual arrancamos Lo Ombelico del Mundo, una serie de trabajos que ha hecho la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, con respecto a la situación procesal que están viviendo en este momento 12 campesinos paraguayos acusados de lo que ha sido la masacre de Curuguaty allí en Paraguay, como decíamos, el 15 de junio de 2012. Para reconstruir muy rápidamente lo que ha sucedido en ese momento, se trataba de una situación en la cual varios centenares de campesinos sin tierra habían decidido tomar una finca, propiedad, según dice justamente uno de los que se autorreivindica como dueño de aquella finca, ligado al Partido Colorado, propiedad justamente de uno de los grandes propietarios de la tierra del Paraguay. ¿Qué sucedió? Que en ese momento la Fiscalía, el Poder Judicial, pidieron el desalojo de la finca allí en Curuguatú, y la policía actuó con una fuerza quizás bastante desmedida. Unos centenar de policías del Paraguay se apersonaron allí en esa finca y llevaron adelante un desalojo que al día de hoy no se conoce bien, no se sabe bien cómo es que sucedió. La cuestión es que arrancó una terrible balacera a donde perdieron la vida 6 policías y 11 campesinos. Para darles una idea, buena parte de las investigaciones internacionales que hicieron medios de comunicación del Brasil, organizaciones de derechos humanos de Paraguay e inclusive organizaciones e investigadores argentinos llegaron a la conclusión de que en realidad se trató de una enorme emboscada organizada por los grandes propietarios de la tierra en el Paraguay, justamente para poder demostrar que bajo el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo no estaban dadas las garantías para poder llevar adelante este tipo de situaciones, como por ejemplo las demandas políticas de la población, especialmente la población campesina. Cuestión que eso fue lo que sucedió. Inmediatamente la oposición paraguaya llevó el caso al Parlamento y organizó el juicio político número 24 contra Fernando Lugo, porque recordemos que en 23 veces trataron de desestabilizar el gobierno de Fernando Lugo, un gobierno progresista con un tinte, digamos, de izquierda, que llevó adelante una serie de reformas bastante importantes para lo que tiene que ver con el Paraguay, como por ejemplo la educación y la salud pública, ¿sí? Llevó inclusive el Paraguay a trazar un acuerdo con el entonces presidente del Brasil, Lula Ignacio da Silva, con respecto al uso compartido de las represas hidroeléctricas que, bueno, a partir de los acuerdos firmados por el ex dictador Stroessner, eran totalmente beneficiosos para el Brasil y todo lo contrario para el Paraguay. Toda esta situación había establecido una oposición oligárquica, una oposición de derecha, una oposición muy conservadora con respecto al gobierno de Fernando Lugo, y se decidió llevar adelante el juicio político utilizando la masacre de Curuguatú como excusa. El juicio político se llevó adelante, Fernando Lugo fue destituido y los campesinos que habían sido apresados justamente durante el desalojo de Marina Cue, de la finca justamente de la cual fue objeto este desalojo, fueron llevados directamente a la cárcel y desde entonces se encuentran presos esperando un juicio, que fue suspendido ya en 4 ocasiones por diferentes razones. En el primer caso fue porque, por ejemplo, el lugar a donde se iba a llevar adelante el juicio, en el interior del Paraguay, no estaba en condiciones para poder recibir un juicio de tamaña importancia. En el segundo caso, directamente la defensa de los campesinos pidió la prórroga con respecto al juicio para poder llevar adelante un análisis más minucioso de las pruebas que se habían presentado por parte de la fiscalía. Es de subrayar el hecho de que el fiscal público que está a cargo de las investigaciones, el fiscal Rashid, es a su vez hijo de uno de los grandes patrones, por así decirlo, del Partido Colorado, que tenía relación con Blas Riquelme, el supuesto propietario de la finca desalojada, con lo cual digamos que la investigación estuvo viciada ya desde un principio. Nosotros hemos hablado en más de una ocasión con Vicente Morales, quien era en realidad, y ahora explicaremos el porqué, uno de los abogados defensores de los campesinos de Curuguatú, que decía justamente esto, ¿no? Que la situación de las investigaciones había sido totalmente viciada por parte de la fiscalía, que presentó pruebas en contra de los campesinos sin mostrarlas a la defensa, que la defensa no tuvo ningún tipo de acceso, por ejemplo, a buena parte de las pericias, que las armas que fueron entregadas a el Poder Judicial, que supuestamente habían sido usadas por los campesinos para asesinar policías, en realidad se comprobó que no estaban en condiciones de poder disparar, y solamente después fue incluido un fusil que no se encontraba, que se comprobó que no se encontraba en el lugar del hecho el día de la masacre. Esto como solamente como para dar algunos ejemplos, ¿no?, de lo que fueron los errores judiciales que se llevaron adelante durante la investigación. Se le suma a esto el hecho de que no hay ningún policía imputado por la masacre de los campesinos, es decir, estos 12 imputados están allí por acusados de haber asesinado a 6 policías, pero por el otro lado hay 11 campesinos muertos, de los cuales no se sabe, o probablemente se especula con que la justicia paraguaya lo que va a tratar de hacer es demostrar, será demostrar de alguna manera que los campesinos fueron los que mataron a otros campesinos. A todo esto hubo durante los últimos 3 años una serie de situaciones, de hechos realmente terribles, como por ejemplo el asesinato de testigos clave. ¿Sí? Si no me equivoco, el campesino Villalba fue asesinado poco antes de que se cumpliera un año de la masacre en la puerta de su casa por sicarios enviados justamente para que no pudiera hablar. En declaraciones periodísticas, varios de los que están imbrincados con la defensa de los campesinos habían dicho en más de una ocasión: este era prácticamente una suerte de grabación viviente de lo que había pasado en Curuguatú y fue asesinado. Así como las amenazas que sufrieron tanto los abogados como los diferentes testigos de la causa. La cuestión es que todo esto llegó el pasado 28 de julio a instancias de tribunales para poder empezar de una vez el juicio, cosa que no sucedió. Porque los como una forma, de alguna manera, de defender su propia situación, de postergar la decisión, de permitir una vez más de avanzar con respecto a la defensa de los imputados, los campesinos justamente renunciaron masivamente, uno detrás del otro, a quienes habían sido sus abogados defensores hasta ese momento. Las razones son varias. Por un lado, los dos abogados defensores habían sido, por parte de la justicia paraguaya, habían sido amenazados con quitarles la matrícula para poder ejercer como abogados en cuanto se los consideraba de alguna manera copartícipes de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido en realidad durante la investigación, con una serie de irregularidades que se dieron durante la etapa, ¿no?, de investigación por parte de los abogados. Por otro lado, también la necesidad por parte de estos imputados, estos 12 de imputados, de poder ganar tiempo de alguna manera con respecto a su situación, y de esta manera se postergó el comienzo del juicio para el próximo lunes 3 de agosto. Vamos a tratar de comunicarnos con el Paraguay para poder profundizar la situación y tener desde allí mayor información actualizada con respecto a lo que está sucediendo en este momento en los tribunales de Asunción. Pero mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con Lo Ombilico del Mundo. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, Lombelico del Mundo. República Dominicana reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la Secretaría General de la OEA por entender, primero, que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa. Segundo, que la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia de nuestro Estado y no son objeto de negociaciones. Y en tercer lugar, recordamos que existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países y que se podrán restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana como mecanismo de evasión de su responsabilidad para con la población haitiana. El que estábamos escuchando recién era el canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro García, durante una reunión que se dio en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, justamente acerca de la decisión por parte de la OEA de intervenir de alguna manera con respecto a la crisis migratoria que vive aquel país frente a la llegada de ciudadanos de Haití a su territorio. Según los datos que da la OEA, en este momento se estaría viviendo una real crisis con respecto a la migración en la frontera entre Haití y República Dominicana, algo con lo cual no estamos del todo de acuerdo, teniendo en cuenta algunos datos que están circulando por estos días con respecto justamente a este fenómeno. Para tratar de entender un poquito más de qué se trata este fenómeno y también para charlar de la historia de este país que aquí en el Cono Sur muchas veces no conocemos como deberíamos. Estoy hablando de el hermano país de Haití. Estamos en comunicación con el secretario general de la Casa Cultural Haitiana de Venezuela y coordinador internacional del Movimiento Unido Socialista Haitiano, el señor Fritz St. Louis. ¿Me escuchás, Fritz? Bueno, perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, para arrancar con lo que tiene que ver con la actualidad en este momento, quería preguntarte con respecto a la situación de la migración hacia República Dominicana, las quejas que está teniendo República Dominicana con respecto a eso. ¿Vos estás siguiendo este tema? Bueno, sí, nosotros por lo menos estamos preocupados, lógicamente, por la situación. Porque al final, que por lo menos nosotros conocemos que los dominicanos siempre les gusta la mano de obra de los haitianos, pero nunca quiere a los haitianos. Entonces, bueno, estamos en una evidencia que ahora el Estado dominicano es un Estado racista, que por lo menos que actualmente que ellos piensan montar un muro para separar Haití con República Dominicana, y bueno, por lo menos con una cantaleta, mientras tanto, en el campo dominicano, los haitianos son los que cosecha la comida que come el dominicano. Igualmente, cuando uno va para las grandes ciudades de República Dominicana, la grande construcción de República Dominicana está haciendo por la maniobra haitiana. Pero República Dominicana, con su sociedad, por ejemplo, con todo en global, no quiere los haitianos, pero sí la maniobra. Pero ahora, cuando tú está diciendo que la OEA quiere por lo menos tomar carta en el asunto para bueno, dice, supuestamente ellos van a ser, por ejemplo, un árbitro para resolver el problema. Pero la pregunta que uno hace, uno pregunta, ¿cuándo acá que la OEA a resolver un problema en América Latina? Y cuando se trata de un país como República Dominicana, que existe un prácticamente toda la máquina norteamericana, porque la industria que está en República Dominicana son industrias norteamericanas que están dando trabajo, por ejemplo, entre comillas, a los haitianos para sacarle su sangre. Entonces, ¿cómo la OEA va a intervenir para resolver el problema si la OEA es parte del sistema norteamericano? Recordemos también que los Estados Unidos de América en los últimos años han tenido una fuerte intervención en la política haitiana, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, la última elección pasada, uno sabe que el presidente Martelly no había ganado la elección. La elección había ganado por la señora Maniga. Pero, como la señora Maniga se opuso para entregar 5 ministerios al imperio norteamericano, bueno, enseguida llamaron al, los que vigilan a los haitianos, que entre comillas mal llamado MINUSTA, para decir quién gana la elección es el músico, pero no es el pueblo haitiano que han puesto este señor en el poder. Por otro lado, también recordar que en República Dominicana el 87% de los inmigrantes que hay son justamente haitianos. Como decías vos, tienen un rol dedicado exclusivamente a ser mano de obra barata para las empresas y también para las casas los dominicanos en muchos casos. También existen, sin embargo, situaciones de solidaridad por parte de los dominicanos. Y justamente sobre eso te quería preguntar, teniendo en cuenta que tanto República Dominicana como Haití, por lo que estamos diciendo, están sufriendo de alguna manera los embates de las políticas neoliberales maquinadas muchas veces, sobre todo por los Estados Unidos, ¿qué nivel de solidaridad existe entre el pueblo haitiano y el vecino dominicano? Bueno, la política de los pueblos como que está diseñado dentro del ALBA, es totalmente apropiado, por ejemplo, el dominicano y el haitiano no tiene ningún problema. Ahora, los factores de la política de la República Dominicana han creado tanta zozobra y a veces que los dominicanos se exceden por tanta bombardeo que hay en los periódicos, en la noticia de República Dominicana, para enfadar en contra de los haitianos. Pero la sociedad dominicana en sí, el pueblo dominicano, no tiene ningún problema con los haitianos. Mira, nosotros, pueblo de los dos lados de la frontera, tenemos muchos dominicanos que viven en Haití. Y en ninguna oportunidad no hay un haitiano que toma de pesadilla en contra de un dominicano que vive en Haití. Igualmente en República Dominicana a veces que hay foco de violencia que ha pasado en los Batey contra los haitianos es porque el bombardeo permanente que hay en la radio y la televisión de República Dominicana excede para que los dominicanos toma de pesadilla contra los haitianos. Pero el dominicano reconoce el labor que ha prestado el haitiano en República Dominicana. Lo que pasa que, bueno, tenemos un gobierno racista, un gobierno anti, bueno, es la continuación del gobierno de Leonidas Trujillo, donde que ellos había matado 30.000 haitianos. Él no es por primera vez que los dominicanos ha tomado represalia en contra de los haitianos. Porque en el gobierno de Leonidas Trujillo, él había decía, tenía un plan que se llamaba se calla mosca en la leche. El negro que no podía decir elegir en la matada. Entonces, en esa operación ha matado 30.000 haitianos. Claro. Ese no es por primera vez. Ese entonces es la continuación del blanqueo que está haciendo la sociedad, la jerarquía del poder dominicana en contra de los compatriotas haitianos, que lo que hacen en República Dominicana es trabajar. Y yo te voy a decir otro dato muy importante. Cuando tú vas para la frontera, que tenemos cuatro puertas de frontera con República Dominicana, tú encuentras una cantidad de gandola que se van para Haití. Pero cuando tú ves en el otro lado de la frontera de Haití, solamente lo que ves es una persona que va en República Dominicana en compra. Ese quiere decir que la industria dominicana trabaja por las dos naciones, pero sin pagar impuestos al gobierno haitiano. Claro. Bueno, entonces quiere decir que hay una trata, por lo menos allí, no solamente de personas, también de comercio, que ellos beneficiaban todo el tiempo, y los haitianos, por lo menos nosotros no beneficiamos nada. Fritz, uno de los motivos por los cuales queríamos hablar con vos también tiene que ver con que se está cumpliendo un nuevo aniversario, el número 100 de la invasión de 1915 de los Estados Unidos a Haití. ¿Podés contarle a la audiencia argentina de qué se trató aquello que sucedió en 1915 y cuáles son los problemas que trajo luego? Bueno, 1915 representa, por ejemplo, Haití siempre ha sido, como usted sabe, lo primero que lucha contra los imperios. En el 1915 lo que hicimos es la continuación de la libertad de 1804. Recuerde que Norteamérica no reconoce la independencia de Haití en 1804, igual como Francia, Inglaterra, no lo reconocen. Entonces, la independencia de Haití se reconoce después que nosotros, el gobierno de Brahe, entrega una suma de dinero a la República de Francia para reconocer la independencia de Haití, porque ellos lo llaman una indemnización que Haití tiene que dar por ser, por lo menos, una cosa insólita, pero esto fue lo que sucedió. Bueno, entonces reconocen la independencia de Haití en 1904. Entonces Norteamérica lo que hizo en 1915 es acabar con la grande fuerza armada rebelde que había en el país, que la fuerza armada indígena la que llevó al país a la independencia, entonces había que acabar con ellos. ¿Cómo ellos tratan todavía acabar con nuestro idioma, que es el peor, que es el idioma que ganó la independencia? Igualmente, como ellos acaban con, quiere acabar con nuestra religión, que es el vodú, que ellos dicen que bueno, todo lo malo que pasa en Haití es por el vodú. Pero a veces que nos preguntamos, todo lo bueno que está pasando en China, ¿acaso es por el tema de su religión, que el Buda? Es una cosa insólita, pero es la verdad, que Estados Unidos califica nuestra religión como una religión bárbaro, y me trata tanto que nosotros no, porque es la religión que no dio identidad, que no dan lo que se llama la comunicación para luchar en contra de los imperios. Bueno, entonces en 1915, cuando ellos llegan al país, es para acabar con esa fuerza armada que quedaba de la fuerza independentista que la acompañaba al de salir. Entonces Chamay Peral es un gran hombre, un hombre que nació en el centro del país, en la localidad, en el departamento central que se llama Esch, donde que él, bueno, fue uno de los patriotas que enfrentó la situación junto con otro soldado haitiano, pero Chamay Peral es el que lleva el castigo porque él queda un comandante de la Fuerza Armada. Bueno, Chamay Peral, ¿qué hizo? Es enseñar al mundo que todavía quedaba el resto de la independencia haitiana. Porque la independencia haitiana no ha terminado. Nosotros, pueblo, todavía estamos diciendo, si tú estás tirando cuenta, ¿qué está haciendo MINUSCA en Haití? Después de 2004, que ellos secuestraron al presidente Jean-Bertrand Aristide, y todavía tenemos una fuerza, supuestamente comía, que ellos dicen que una fuerza estabilizadora. Estabilizadora es que si nosotros en 1986, en la caída de Duvalier, la Nación Unida nos dejó solo para que nosotros uno matamos entre otros. Pero como ve que los haitianos no se maten, entonces ellos mandan una fuerza para controlar al pueblo haitiano, como había dicho perfectamente el presidente Franklin Delano Roosevelt. Él dijo que al haitiano hay que mantenerlo desunido. Entonces, como no puede concretizar esa desunión, bueno, vamos a poner una fuerza para controlar esos señores. Es la verdad lo que está pasando. Recuerde lo que dijo el señor Ricardo Centefú, que era representante de la OEA en Haití. Él dijo que lo que está sucediendo en Haití es un crimen de lesa humanidad. ¿Usted no se acuerda de eso? Y él lo hizo en un diario suizo. Cuando el diario le hizo una entrevista en Puerto Príncipe, él dijo que lo que está sucediendo en esa patria es una cosa insólito, que es la continuación de la esclavitud que está haciendo por lo menos los países grandes contra el pueblo haitiano. Porque nosotros, por lo menos, nosotros no tenemos ninguna duda que todavía nosotros seguimos la lucha de Chamay Peral. Chamay Peral no ha muerto. Está más vivo que nunca. Porque el pueblo haitiano, porque tan vivo, por eso que Estados Unidos ha puesto la MINUSCA para controlarnos. Porque ellos saben que nosotros tenemos con qué. Y tarde o temprano, el pueblo de Petión, el pueblo de Salín, el pueblo de Bajotonea, el pueblo de Chamay Peral, se va a volver a ser pueblo y nosotros vamos a transformar, no vamos a ser una segunda independencia, sino vamos a hacer la independencia, vamos a seguir siendo la independencia haitiana, porque hay tareas que quedan sueltas, que de salir no podía cumplir todo. Nosotros vamos a conquistar nuestra independencia. Fritz. Eso está seguro. Y Salmar Peral va a estar contento donde está, porque el legado de Salmar Peral, el legado de Dessalines, el legado de Toussaint sigue vigente y nosotros vamos a hacer patria en Haití. Ellos saben muy bien que algún día que el pueblo haitiano se va a levantar y se van a sacar a todo ese malandro que tiene allá contra el pueblo haitiano. Ellos saben muy bien. Y luego, entre todo, es la continuación de esa misma invasión que está en Haití todavía. Fritz, te... Salmar Peral, 1915, no ha terminado. Fritz, te agradecemos muchísimo por este contacto. La verdad que es muy interesante revisar la historia de Haití, más aún teniendo en cuenta que aquí en la Argentina, en el Cono Sur en general, no hay tanto conocimiento con respecto a lo que sucede, y poder hablar con alguien que conoce tanto de aquella realidad, la verdad que nos ayuda muchísimo a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo allá. Te agradecemos muchísimo y obviamente renovamos la invitación para poder dialogar nuevamente aquí en el Ombelico del Mundo con respecto a todo este tipo de temas. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Era entonces Fritz Saint-Louis, coordinador internacional del Movimiento Unido Socialista Haitiano, que además es en este momento está exiliado de Haití por la situación que vive el país desde hace ya prácticamente 4 años, que no tienen elecciones, que bueno, supuestamente las elecciones se van a hacer este año, a fin de año, aunque parece que existe la posibilidad de que se posterguen nuevamente. Lo que estábamos charlando con él tenía justamente que ver con estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, la situación actual, la donde el gobierno haitiano está siendo de alguna manera acusado por parte de República Dominicana de, bueno, como hacen generalmente los países centrales con respecto a los inmigrantes que llegan desde otros lugares del mundo, acusan a aquellos gobiernos de no tener un control suficiente con respecto a quienes dejan sus tierras para tratar de encontrar un futuro mejor. Haití tiene una particularidad muy grande, que es la de ser un país a donde han caído la mayoría de las desgracias voluntarias e involuntarias. Recordemos que recién en 2010, si no me equivoco, Haití sufrió una de las catástrofes más terribles que han sucedido en la historia moderna, que tiene que ver con un terremoto que en solamente 35 segundos mató a 300.000 personas. ¿Sí? 35 segundos duró el terremoto, 300.000 personas murieron. El daño, según los datos que se están recolectando, inclusive al día de hoy, los daños superan el 120% del PBI de Haití. Es decir, Haití está imposibilitado a recuperarse frente a ese tipo de situaciones. Bueno, ante eso es que surgen estos flujos migratorios que hoy están siendo combatidos por parte, por ejemplo, de la República Dominicana. Muy interesante también recordar lo que es el centenario de la invasión de los Estados Unidos a Haití. Esto sucedió en 1915, cuando, más precisamente el 28 de julio de 1915, 330 marines desembarcaron allí en Haití para luchar contra los diferentes movimientos que estaban tratando de modificar la situación política de aquel país. Y obviamente, como suele suceder en las intervenciones norteamericanas en el mundo, se instaló una dictadura que se mantuvo hasta 1934. ¿Sí? Desde 1915 hasta 1934, los Estados Unidos mantuvieron bajo su control prácticamente el gobierno de Haití, manteniendo obviamente un gobierno fantoche para redireccionar el sistema económico de Haití, así como el sistema comercial a nivel internacional, que en ese momento tenía fuerte vinculación con Alemania, la Alemania del Primer Reich, ¿no? De la Alemania de la Primera Guerra Mundial, para que nos entendamos. La cuestión es que esa situación, todas esas situaciones que se dieron en Haití, terminaron con lo que es hoy uno de los países más pobres, más desiguales, más injustos del planeta, que muchas veces no encuentran una buena difusión con respecto a las situaciones sociales que allí se viven en los medios de comunicación a nivel mundial. Así que bueno, intentamos de alguna manera hacer nuestro aporte con respecto a la causa haitiana, justamente charlando con Fritz St. Louis, y seguimos ahora con L'Ombelico. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo, compadre. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo. ¡Cultura popular! A sudor de pico y pala, aguardiente y acuarela. Detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Radionauta. Dial expansivo. Conseguí la pulseada de julio. En la provincia de Buenos Aires, más de 15.000 adultos trabajan todos los días en organizaciones barriales, abrazando y acompañando proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Lo hacen con salarios de miseria y sin ningún derecho laboral. Cientos de centros comunitarios pelean para que el Estado los reconozca y piden una decisión política para empezar a cuidar a los que cuidan. Además, la infraestructura escolar en crisis. Una entrevista con el primer pibe de Cajade, candidato a intendente. Juegotecas barriales. La polémica en La Plata por el refugio municipal para mujeres víctimas de violencia machista. Las mujeres y los niños de Kurdistán.

A eso también se le suma el enorme descreimiento que está teniendo en este momento la población con respecto al gobierno. Lo decíamos la semana pasada, Dilma Rousseff es hoy una de las mandatarias con el menor nivel de aprobación por parte de la población del mundo, ¿sí? Sobre todo esto pesa... Obviamente la crisis política, la crisis judicial que atraviesa toda la política brasilera, así como la gran crisis económica. ¿Cuál fue la respuesta de Dilma durante el primer semestre? Tratar de imponer de alguna manera un ajuste de tipo ortodoxo, un ajuste neoliberal, ¿no? Con un achicamiento del Estado y todo lo que conocemos. Además, en su gabinete están hoy varios de los representantes del neoliberalismo, del conservadurismo de Brasil, históricos de Brasil, con lo cual aún aquellos movimientos sociales que depositaban su confianza en el gobierno del PT hoy no están viendo de buenos ojos todo lo que es la política que está llevando adelante el gobierno. Para resumir todo esto y tratar de dar datos específicos y tratar de dar una serie de informaciones lo más claro posible, es que hemos preparado un pequeño informe que recorre la historia de esta crisis desde el principio del escándalo de Petrobras hasta la situación actual y el anuncio de las reformas fiscales y las reformas económicas que ha hecho el gobierno de Dilma Rousseff hace apenas unas poquitas semanas. Vamos a escuchar el trabajo que hicimos con la voz de Silvana Fasolari, que una vez más se ha prestado para poder hacer este tipo de trabajo, y varios audios y varios documentos históricos que hemos ido a buscar para poder ofrecerles este resumen de lo que está sucediendo hoy en Brasil. A solo 6 meses de asumir su segundo mandato, Dilma Rousseff enfrenta graves acusaciones de corrupción por el caso Petrobras, que le exponen a la posibilidad de un juicio político. Rousseff podría enfrentar la destitución parlamentaria si el Tribunal de Cuentas brasileño logra demostrar que la presidenta haya cometido fraude fiscal en el balance de 2014. Mientras tanto, el Tribunal Electoral brasileño está evaluando si el partido de Rousseff se benefició durante su campaña presidencial con dinero ilegal proveniente de Petrobras. Eu acho que vocês têm de ter certeza de uma coisa, mas certeza profunda de uma coisa. A Petrobras é uma empresa que vai nos dar muito orgulho, mas muito orgulho, mais do que ela já deu até hoje. Defender a Petrobras é defender o Brasil. El caso Petrobras se destapó en marzo de 2014 y salpica a varios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo. Se descubrió la existencia de un grupo selecto de 16 empresas contratistas que se repartían los contratos de la petrolera en complicidad con funcionarios del Estado y hasta pactaban los porcentajes de los sobornos. De los presupuestos de miles de millones de reales, se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. La Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8 millones de dólares. Los que mayormente se beneficiaban con esta trama oculta fueron los gobernantes PT y PMDB. Es el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña. Petrobras, ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. A esto hay que agregarle que Dilma Rousseff presidió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se probaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso. También, el expresidente Lula, quien aspira a ganar las elecciones de 2018, es investigado por tráfico internacional de influencias para ayudar a empresas constructoras a obtener contratos en otros países. Esa empresa es una empresa de alta gobernanza y que se tiene corrupción adentro. não foi corrupção de uma totalidade, foi de uma ou outra pessoa que terão que pagar o preço por ter enganado o povo brasileiro. Petrobras es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Emplea 87.000 personas y produce 2,5 millones de barriles de crudo al día. Tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en las costas de Brasil, en 2006, se convirtió en el motor financiero del país. Pero luego del escándalo por sobornos, su rol se vio fuertemente debilitado. En 2010, valía 380.000 millones de reales. Hoy, vale 125.000 millones. A las acusaciones judiciales se suma hoy también una terrible crisis política que hasta pone en riesgo la continuidad del mandato de la presidenta. Dilma aseguró más de una vez que su mandato no va a terminar antes de su vencimiento. Sin embargo, la situación es cada vez más crítica. Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados del Brasil, abandonó recientemente su cargo luego de ser acusado de pedir sobornos provenientes de la petrolera estatal. Esto pone hoy en riesgo la alianza oficialista entre el Partido Democrático Brasileño y el Partido de los Trabajadores de Dilma, que podría dejarla sin gobernabilidad. A esto se le suma un momento muy delicado en la economía del gigante latinoamericano. La inflación llegó al 8,47% en los últimos 12 meses y la economía se encuentra estancada. Ante esta situación, el gobierno de Dilma, lejos de implementar las políticas sociales prometidas durante la campaña electoral, promovió un ajuste en clave neoliberal. A questão central é a seguinte: estamos na segunda etapa do combate à mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929. E nesta segunda etapa, estamos tendo que usar armas diferentes e mais duras daquelas que usamos no primeiro momento. Recortó 23.000 millones de dólares del presupuesto 2015, recortó el gasto público y promovió paquetes de ayuda a las empresas agropecuarias exportadoras. Marcelo Díaz Cascañolo, presidente de la Sociedad de Economía Política Latinoamericana, ya había previsto esta situación en diálogo con Lombelico del Mundo. Políticas sociales del gobierno del PT de 2002 hasta ahora lograron disminuir, no las causas, pero un poco de los efectos de la pobreza y la desigualdad que Brasil tiene estructuralmente desde que nació. Pero el escenario externo que permitió eso terminó. Salió lo coyuntural favorable y volvió lo estructural problemático con una coyuntura problemática. La desigualdad, el grado de concentración de la propiedad de ingreso, que es flujo, pero también de riqueza, que es stock, propiedad, patrimonio, volvió a crecer. Desde el punto de vista más, menos crítico, digamos así, la desigualdad se va a profundizar y la concentración se va a incrementar. Desde un punto de vista más crítico, lo que se tiene que decir es que gane quien gane, viene un proceso de ajuste por las consecuencias de la crisis. Va a ser un proceso de ajuste a la europea, con más o menos matices dependiendo de quién gane, pero va a ser un ajuste a la europea. O sea, el costo de la crisis, si los trabajadores no hacen nada o no tienen un poder de reivindicar algunas cosas, lo van a pagar los trabajadores, lo que va a significar mayor explotación del trabajo, reducciones salariales, aumento de la intensidad del trabajo, aumento de la jornada de trabajo, aunque sea disfrazada, eso va a pasar. En la agenda está, no se dice, pero en la agenda está, gane quien gane, reforma tributaria, pro capital, seguro, no una reforma tributaria que nosotros queremos, y reforma laboral. El escándalo por el desvío de fondos de la petrolera estatal sacude a todo el débil sistema de partidos brasileños instalado luego de la llegada de la democracia. Opositores y oficialistas están imbrincados por igual en tramas ilícitas, aunque los grandes centros de poder intenten debilitar a toda costa el gobierno. Si bien el intento de desestabilización del gobierno del PT es claro, también son muy evidentes las relaciones ilícitas entre funcionarios del Estado y grupos del establishment que se beneficiaron mutuamente a costa de las arcas públicas. Por su lado, Dilma favoreció las críticas al implementar en solo 6 meses todo lo que en campaña electoral criticó de sus opositores. Ajuste ortodoxo, reducción del rol del Estado y un gabinete compuesto por figuras conservadoras y neoliberales. Queda también en evidencia la estrecha relación entre partidos políticos y grandes empresas privadas. En 2014, los movimientos sociales brasileños propusieron un proyecto para eliminar el financiamiento privado a las campañas electorales, que hoy sigue durmiendo en el Parlamento. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Libertador. Cápsulas de nuestra historia. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. 26 de julio. Día de la Rebeldía Nacional Cubana, aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El comandante Fidel Castro Ruz reflexiona sobre el significado de este día histórico para toda Latinoamérica. Constituye una prueba de lo que puede lograr un pequeño país frente al gigantesco poder del imperio. Las noticias que se publican cada día van confirmando nuestras apreciaciones acerca de la gravedad de los peligros que se ciernen sobre la humanidad. Nada puede, sin embargo, arrebatar el derecho a disfrutar el día de gloria y felicidad que significa para nuestro pueblo el 26 de julio. 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional Cubana, aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. Escuchábamos, bueno, dos producciones en realidad. La primera tenía que ver justamente con la situación en Brasil, una de las situaciones más problemáticas en este momento en el mundo. Además, más que en el mundo, en América Latina, teniendo en cuenta de que Brasil es un poco el motor de la economía latinoamericana. Hemos visto cómo, por ejemplo, a Brasil llega la mayoría de las exportaciones argentinas, por ejemplo, así como la gran mayoría de las importaciones argentinas tienen que ver justamente con Brasil. En su mayoría tienen que ver con partes de automotores y productos ya elaborados. Después hemos escuchado también un pequeño micro que organizó que hizo la gente de la Radio del Sur allí en Venezuela con respecto al aniversario, al 62 aniversario de el asalto al cuartel de la Moncada, ¿sí? Allí en Cuba, que fue un poco el 26 de julio, ¿no? Aquel 26 de julio del 53, el comienzo del movimiento revolucionario que llevó 6 años después a Fidel Castro a entrar triunfante, ¿no?, a La Habana, luego de varios meses de guerrilla en la isla caraíbica. Ahora nos vamos, en cambio, a escuchar otra producción que hicimos desde el Ombelico del Mundo y que tiene que ver con Colombia, ¿sí? Ustedes saben, quienes son oyentes del Ombelico del Mundo, seguramente se habrán dado cuenta, le hemos dado muchísimo espacio a lo que ha sido y lo que es en realidad la discusión que se está dando en este momento en justamente, mira vos, en la ciudad de La Habana, la capital cubana, a donde tanto el gobierno de Santos, del presidente colombiano Santos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están tratando de llegar a una serie de acuerdos con respecto al fin del conflicto armado que todo el pueblo colombiano está esperando con ansia. Sin embargo, el trayecto no es fácil y hemos tratado de reconstruir de alguna manera la historia del conflicto social, político y armado de Colombia en un trabajo que es relativamente largo. Ustedes van a ver, es un mini documental de unos 14 minutos el que vamos a escuchar, pero que los invito a escuchar con mucho detenimiento porque justamente trata de reconstruir una historia que, nuevamente, aquí en la Argentina no es tan conocida como quizás en otras partes de América Latina y que sin embargo tiene mucho que ver con la historia de todo el continente y tiene mucho que ver con cómo se configuran las relaciones entre Estado, población, movimientos políticos e inclusive movimientos armados en nuestra América Latina. Los invito entonces a quedarse, a escuchar detenidamente esta historia que hemos tratado de reconstruir aquí también, yendo a buscar una serie de documentos históricos y revalorizando de alguna manera el trabajo que desde el Ombelico del Mundo venimos haciendo hace años con respecto a la situación colombiana. El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el comienzo de los diálogos de paz entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Las negociaciones, que comenzaron en Oslo y continúan hoy en La Habana, Cuba, se basan sobre el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, compuesto por 5 puntos a discutir. El primer punto es el desarrollo rural. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma. El conflicto colombiano puede encontrar sus primeras raíces en el Bogotazo, la insurrección popular que estalló en la capital el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, del Partido Liberal. ¡El pueblo liberal! ¡Unionistas! ¡Turbaístas! ¡Socialistas! ¡Gaitanistas! ¡Harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora! Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliécer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. La muerte de Gaitán significaba la derrota de las demandas de democratización de los sectores populares colombianos. El profesor e historiador colombiano Renán Vega Cantor, en diálogo con Lombelico del Mundo, lo resumió de esta manera. El programa político que propuso Gaitán en Colombia nunca se realizó y en la actualidad sigue vigente. Y como para dar un ejemplo de lo que esto representa, casi que podemos decir que el ideario político que proponía Gaitán era hacer realidad los principios de la Revolución Francesa, democratizar la política y la sociedad colombiana, y ni siquiera eso lo hemos realizado. Como quien dice, en Colombia estamos atrasados prácticamente 200 años. Aquí ni siquiera se han realizado el proyecto de la Revolución Francesa, para no hablar de otras cosas más avanzadas que se han presentado después en el mundo. ¿Sí? Y nosotros seguimos sintiendo entonces las consecuencias que se ven en la vida diaria, en la constitución de un sistema político, social, económico, cultural, profundamente cerrado, como lo llamaba Gaitán, oligárquico, en manos de grupos muy pequeños y muy reducidos de la población que siguen controlando la mayor parte de la riqueza. El gobierno del Partido Conservador aplastó con violencia la sublevación. Se inauguró así un ciclo de enfrentamientos que propiciaron un golpe de Estado militar, apoyado por Estados Unidos y encabezado por Gustavo Rojas Pinilla. La dictadura concluyó con el acuerdo del Frente Nacional en 1958. Liberales y conservadores pactaron su alternancia en el poder cada 4 años por 4 periodos presidenciales, dejando de lado las reivindicaciones de obreros y campesinos. Ante esta situación, en 1964, surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Ese mismo año, también fue fundado el Ejército de Liberación Nacional por parte de un grupo de intelectuales bogotanos, entre los cuales se encontraba el cura guerrillero Camilo Torres. El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. El ELN y las FARC son hoy las organizaciones insurgentes más antiguas del mundo. Desde sus inicios, fueron duramente combatidas por las fuerzas regulares del ejército colombiano, siguiendo la doctrina de seguridad nacional impartida por Estados Unidos. Pero ante la persistencia de su accionar, en los años 80, los sectores más conservadores colombianos, en complicidad con los altos mandos militares y de gobierno, fomentaron el nacimiento de grupos paramilitares. Estas fuerzas se encargaron de perpetrar masacres, asesinatos y matanzas en todo el país. Entre los crímenes más terribles del paramilitarismo colombiano, se desata el exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierda surgido de los diálogos de paz de 1985. En pocos años, 5.000 de sus militantes, incluyendo a 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes, fueron asesinados. Aida Abella, ex candidata presidencial de la Unión Patriótica, explicó en Lombelico del Mundo qué significó esto para la militancia de izquierda. Los militantes de la izquierda siempre vivimos con la zozobra, ¿no? Pueden llegar a la casa todavía, pueden sacarnos, pueden desaparecernos. No es como lo de Argentina. Vino la dictadura, desaparecieron, mataron, paró, y luego, pero paró. Aquí no. Ese es el gravísimo problema. ¿Cómo se justifica que en un país democrático tengamos que andar con escoltas? Que si hubiesen tenido esas escoltas, muchos de mis compañeros a lo mejor no los habían matado. Antes nosotros íbamos, dábamos las quejas, nos han llegado estas amenazas, se reían además de nosotros. Es son cosas inimaginables, pero ¿cómo creen que nos están matando la institución? Pero eso no puede ser, son calumnias. Y la gente moría y moría y no se percataban, no se percataban. Yo creo que aprovechaban la muerte de la gente para ocupar los espacios, en los sindicatos, en las acciones comunales, en la dirigencia de barrio. Y la gente que se salvó fue gente que huyó. Según datos oficiales, entre 1958 y 2012 han sido asesinadas 218.094 personas a causa del conflicto. El 81% de ellos fueron civiles. Más de 27.000 personas sufrieron desaparición forzada. Un total de 6 millones de personas fueron desplazadas por los enfrentamientos. La mayoría de ellas hoy engordan las barriadas populares de las grandes ciudades colombianas. José Antequera, defensor de los derechos humanos y uno de los representantes de las víctimas del conflicto en las negociaciones de La Habana, explicó de esta manera el rol que hoy cumplen en el proceso de paz. Para nosotros este proceso es una esperanza y es muy importante porque nuestros padres y madres justamente fueron luchadores por una solución política del conflicto. La circunstancia de Colombia es que nosotros hemos vivido un conflicto armado interno que ya lleva más de 60 años. Y eso ha significado que los hijos e hijas de mi generación somos hijos de personas que lucharon por alcanzar cambios, transformaciones, de personas que por supuesto pertenecieron a la izquierda militante en diferentes líneas, pero que de diferentes maneras luchaban porque se alcanzara esa solución a ese conflicto, porque también, digamos que en Colombia se comprende que la guerra ha sido nociva incluso para el logro de esas esperanzas populares. Para nosotros este momento es un momento de esperanza, es un momento de reivindicación de esa lucha histórica también de nuestros padres y que es una lucha histórica nuestra también en ese sentido, no porque fuera de ellos simplemente, sino porque somos igual que nuestros padres conscientes de la importancia de alcanzar en Colombia unos mínimos elementos de democratización, unos mínimos elementos de respeto por los derechos humanos. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar. Mientras tanto, los gobiernos liberales impulsaron políticas de concentración de la riqueza y aumento de la pobreza. En Colombia, el 77% de la tierra cultivable está en manos del 13% de la población. Y el 80% de los alimentos son producidos por pequeños campesinos que se ven cada vez más amenazados por los tratados de libre comercio firmados especialmente con Estados Unidos. En los años 90, mientras continuaba el conflicto armado, político y social, Colombia terminó de configurarse en el mayor aliado de los Estados Unidos en América Latina. En 1999, ambos países firman el Plan Colombia, a través del cual Washington se compromete a financiar la represión del narcotráfico en el país sudamericano. Hoy Colombia es el país con la mayor cantidad de bases militares norteamericanas de América Latina y principalmente impulsor de la Alianza del Pacífico, un proyecto de integración comercial entre economías neoliberales. El presidente que utilizó al Plan Colombia para financiar la lucha contra la insurgencia fue Álvaro Uribe Vélez. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran, y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones, o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el creador ponga fin a mi existencia. Acusado de relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, Uribe impulsó durante dos mandatos, entre 2002 y 2010, su política de seguridad democrática. Con este programa se fortaleció la presencia militar en todo el territorio colombiano y se estableció una red civil para denunciar y aniquilar la acción insurgente. Durante este periodo aumentaron los desplazados y las desapariciones forzadas. Además, se multiplicaron los casos de falsos positivos, campesinos asesinados por militares y presentados como guerrilleros para mostrar el funcionamiento de la política represiva. Si Hitler viviera y tuviera campos de concentración en Europa, yo pienso que la prensa europea no estaría pidiendo acuerdo humanitario, sino que estaría pidiendo que derrotaran a Hitler y que liberaran militarmente a los prisioneros de los campos de concentración. En 2010, Uribe propició la candidatura de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La postura del Estado frente al conflicto armado colombiano fue una de las razones del alejamiento entre Uribe y Santos. El nuevo presidente representa un sector de la economía colombiana que ve en la continuación de la guerra un gran límite para sus negocios. Se trata de un sector industrial y urbano que teme por la falta de inversión extranjera si el conflicto continúa. Los grandes terratenientes rurales, representados por Uribe, en cambio, continúan creyendo que solo la mano dura de ejército y paramilitares pueden poner fin al conflicto. Este divorcio se vio reflejado en las elecciones presidenciales de 2014. Allí, Santos se presentó para un segundo mandato contra el candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga. La confrontación fue entre el guerrerismo uribista y la continuación de los diálogos de paz. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? ¿Y usted, señor, prestaría a sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos. Que otras mamás pongan los heridos. Que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No más guerra! Con paz haremos más. Santos, presidente. Santos ganó gracias al voto del electorado de izquierda, que apostó a la continuación del proceso de paz, pese a no estar de acuerdo con las políticas liberales del gobierno. Luego de la victoria, Santos oficializó el comienzo de un diálogo también con la segunda guerrilla activa en Colombia, el ELN. De Escalona, de Botero, de Galán, de Garzón, de Gabriel García Márquez, de Gaitán, de Happy Lora, Lucho Herrera y Guita y el pibe, Colombia, Amazonas, Pacífico y Caribe, Colombia. El proceso de paz continúa desde entonces, pero no sin sobresaltos. Solo después de 2 años y medio, el gobierno dio el visto bueno para el comienzo del cese al fuego bilateral exigido por movimientos sociales y partidos políticos. Para las FARC y el ELN, se trata de una gran posibilidad para obtener alguna de sus reivindicaciones históricas, pero también pesa el riesgo de que sus libertades políticas sean censuradas luego de dejar las armas. Pese a los temores y a las piedras en el camino puestas por los sectores guerreristas, Colombia y su pueblo avanzan hacia la paz. Viva y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta, ay, quererte como te quiero. Ahí escuchábamos entonces lo que tiene que ver con la historización del conflicto colombiano, y nos vamos justamente a Colombia con la información, porque bueno, la actualización con respecto a la última semana tiene que ver con la decisión por parte tanto del gobierno de Colombia como de los diferentes organismos a nivel local de llevar adelante lo que sería por primera vez, ¿sí?, una suerte de exhumación masiva de una fosa común que se encuentra en Medellín, en una zona que ya popularmente es conocida como la Escombrera, ¿sí? Es decir, es una zona de la ciudad de Medellín, en las aproximaciones de la ciudad de Medellín, a donde durante 1999 y 2004, tanto paramilitares como el ejército, como bandas de narcotraficantes, como las organizaciones insurgentes, han echado allí una serie de cadáveres, se calcula alrededor de 300, ¿no? En una de las fosas comunes más importantes que tiene América Latina, y que responde justamente a esa guerra urbana desatada durante esos 5 años, 99-2004, que llevó a la muerte de decenas y centenares de colombianos. A partir de esta semana se va a empezar lo que va a ser el trabajo, que va a sacar alrededor de 20.000 metros cúbicos de escombros, ¿sí?, durante los próximos 5 meses, en búsqueda justamente de los cadáveres que allí han sido lanzados. No se trata simplemente de un trabajo para tratar de reconstruir la vida de aquellas personas que allí han sido tiradas, sino también se trata de un avance en el sentido de entender como sociedad colombiana lo que ha sucedido, y que lo que ha sucedido tiene que tener un punto final. Tratar de reconstruir aquella historia social, más que la historia de los muertos allí en Medellín, en la Escombrera, tiene que ver justamente con la reconstrucción de una historia del tejido social colombiano destrozado por tantos años de guerra, como recién escuchábamos en el informe que hicimos aquí con el Ombelico del Mundo. Vamos a escuchar la reacción que tuvieron justamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia allí en La Habana durante los diálogos de paz. Han brindado una conferencia de prensa a donde uno de los principales negociadores del equipo de la FARC, estamos hablando de Jesús Santrich, se ha pronunciado con respecto a esta decisión de llevar adelante esta exhumación allí en Medellín. En medio de la inexcusable demora de las autoridades, nos congratulamos que el Estado haya decidido por fin apersonarse de estos compatriotas asesinados y desaparecidos, entregando sus cuerpos a sus familiares para que les den una sepultura digna. Algo que sin duda no habría sido posible si no fuera por la presión de las comunidades y el impulso a la verdad y a la lucha contra la impunidad que están propiciando las conversaciones de paz de La Habana. La sociedad colombiana debe movilizarse para exigir el fin de la connivencia entre el Estado y el paramilitarismo. Para ello resulta urgente llevar adelante las medidas de esclarecimiento y desmonte de tal fenómeno, asunto que hace parte principal de la agenda de conversaciones de paz en La Habana. Ahí escuchábamos entonces lo que tiene que ver con esta decisión, ¿sí?, de adentrarse adentro de aquella historia oculta y terrible que vivió Colombia y que sigue viviendo todavía Colombia a partir de los enfrentamientos armados entre diferentes bandas y la decisión de exhumar los cuerpos escondidos en la escombrera de Medellín. Justamente las FARC hacen particular hincapié con respecto al mantenimiento de estructuras paramilitares que al día de hoy siguen actuando en Colombia y que están aún hoy vinculadas con los altos poderes del Estado. Nos vamos en realidad ahora a otro lugar, nos vamos a El Salvador. Sí, porque en los últimos días se dio a conocer una suerte de plan desestabilizador que está llevando adelante la oposición de El Salvador frente al gobierno de Sánchez Serén, quien, bueno, a partir del año pasado encabeza el ejecutivo salvadoreño desde una perspectiva seguramente mucho más progresista y de izquierda que sus antecesores también del Frente Nacional. Vamos a escuchar qué decía ante la decisión por parte de los gremios del transporte de llevar adelante un enorme paro allí en El Salvador, que se vio de alguna manera acompañado por parte de grupos, bandas, pandillas salvadoreñas que están haciendo desmanes y desastres a lo largo y a lo ancho de El Salvador. Vamos a escuchar al presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Le he pedido al ministro de Obras Públicas que platique con los empresarios del transporte para ver qué medida ellos necesitan para garantizar que sus unidades salgan al terreno. Y además le he ordenado al ministro de Defensa que tenga a disponibilidad la tropa, porque si es necesario sacar las unidades militares a patrullar San Salvador, lo vamos a hacer. Y espero que los partidos políticos nos den su respaldo. No nos vamos a doblegar ante estos criminales. En ningún momento nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con los criminales. Que les quede muy claro. Este era Sánchez Serén y tiene que ver justamente con la situación que se vive en este momento en El Salvador. La última noticia tiene que ver con que el presidente de El Salvador está viajando a Cuba supuestamente para realizarse nuevos chequeos médicos respecto a su estado de salud. Hay como un halo de misterio con respecto a la situación de la salud de Salvador Sánchez Serén, pero bueno, lo que aquí digamos trata de subrayar es la necesidad de enfrentar lo que para el gobierno de El Salvador es un claro plan desestabilizador por parte de los gremios del transporte. Obviamente la reacción militarista que ha desplegado el gobierno de El Salvador no es exactamente de las que más nos gustan aquí en el Ombelico del Mundo. Está claro de todas maneras que hay un interés realmente muy fuerte por parte de las grandes empresas, obviamente vinculadas a los sectores internacionales, que quieren para Centroamérica una serie de gobiernos como los que estamos viendo en este momento en crisis en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, ¿sí? Aquellos gobiernos más derechistas y más vinculados a una idea del comercio a nivel neoliberal y a una idea también de la economía para pocos y no para muchos. Nos vamos en cambio a otro país, nos vamos a Venezuela, En este caso vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, con respecto a su decisión de llevar la disputa por el Esequibo con la República Cooperativa de Guyana a la ONU. El mandatario venezolano pidió al secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, que intervenga de alguna manera frente a lo que él entiende como una provocación por parte del nuevo presidente de Guyana. La semana pasada hemos escuchado, hemos realizado un breve informe con respecto a la historia de el Esequibo, esta región al sureste de Venezuela, que es pretendida en este momento por Guyana, que a su vez, salteándose lo que es el Pacto de Ginebra de 1969, que establece justamente que todo lo que se haga en ese territorio tiene que ser establecido por ambas partes, ¿no? Todo extracción económica que se haga en ese lugar, tanto Venezuela como Guyana, deben acordarla previamente. Bueno, Guyana, a partir de los años 90, decidió dar la posibilidad a la multinacional norteamericana ExxonMobil de extraer petróleo en esa zona, y justamente en marzo de este año ExxonMobil anunció que va a llevar adelante la perforación en búsqueda de petróleo en una zona que está en disputa entre Venezuela y Guyana. El mandatario venezolano entiende que esta no es otra más que una de las provocaciones que está llevando adelante Estados Unidos en contra de Venezuela, y por eso está llevando el caso a la ONU. Vamos a escuchar a Maduro qué es lo que dice al respecto. He venido a Nueva York a esta reunión con el secretario general Ban Ki-moon a denunciar las provocaciones del presidente de Guyana, el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, a defender los derechos históricos de la Guayana Esequiba y del pueblo de Venezuela, y a solicitarle, como le he solicitado de palabra y por escrito, que se active de inmediato la comisión para la búsqueda de los buenos oficios y canalizar diplomáticamente estas tensiones que se han creado a partir de la llegada del nuevo presidente. Las tensiones entre Guyana y Venezuela terminaron con la decisión por parte justamente del Parlamento venezolano de llevar adelante una serie de medidas de emergencia para poder sostener o defender lo que ellos entienden es la soberanía que tienen sobre la Guyana Esequiba, sobre este territorio en disputa con la República Cooperativa de Guyana. Por otro lado, el presidente, nuevo presidente de la Guyana, un Granger, un tipo que viene de una formación completamente militar. Guyana fue durante muchos años colonia británica. Él, de hecho, el actual presidente, fue formado militarmente en Gran Bretaña, luego fue enviado a Nigeria también con una serie de expediciones internacionales y completó su formación como militar en los Estados Unidos. Granger justamente la semana pasada viajó a los Estados Unidos para pedirle al Departamento de Estado norteamericano algún tipo de ayuda frente a la pretensión por parte de Venezuela de tratar de frenar la decisión de ExxonMobil de llevar adelante estas perforaciones en territorio en disputa para poder extraer petróleo. Así como charlábamos hace un ratito de la decisión por parte de Colombia de estar viendo, recuperando su memoria y recuperando las historias que tienen que ver con aquellos cuerpos que aún se encuentran bajo la escombrera de Medellín. También en Chile, en la última semana se han dado una serie de noticias o, bueno, una serie de declaraciones, en este caso por parte de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con respecto a la recuperación de la memoria histórica de lo que ha sucedido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. En este caso tiene que ver con la decisión por parte de un ex conscripto que estuvo durante la dictadura bajo servicio militar, estamos hablando del cabo Guzmán, que decidió hablar. Por primera vez decidió contar a cuáles atrocidades había participado, había sido testigo de una serie de acciones por parte de el ejército chileno, en el caso puntual de una señora que fue quemada viva por parte de los del ejército de Chile durante la dictadura, y la presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, pidió que otras personas sigan su ejemplo y se arrancó todo un programa para que civiles, exmilitares, funcionarios del Estado puedan declarar con respecto a las atrocidades de las cuales han sido testigos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Así lo explicaba Michelle Bachelet. Que era necesario que quienes tuvieran información sobre la violación a los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera demasiado tarde. Hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver. Y nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a otras violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en otras latitudes, y en este caso tiene que ver con Yemen, porque el presidente actual de Yemen, Abd Rabu Mansur Al-Hadi, se ha expresado durante una visita en Arabia Saudí con respecto a la situación, ¿sí?, de la situación humanitaria, digamos, que viven la gente de su país, luego de que durante los últimos 3 meses justamente Arabia decidiera llevar adelante una serie de bombardeos para evitar la toma del poder de un grupo chiita allí en Yemen. El actual presidente entonces de aquel país visitó un centro para la coordinación de la resistencia humanitaria allí en Arabia y hablaba de esta manera de la situación en su país. Tengo una gran esperanza de duplicar los esfuerzos del centro para ayudar a Yemen en varios aspectos médicos y humanitarios, así como los heridos y el archivo de las necesidades urgentes en coordinación con los organismos gubernamentales y las organizaciones humanitarias. Espero que el centro piense en la apertura de una sucursal en Adén para superar las dificultades y hacer las cosas más fáciles. Quizás las cosas más fáciles se harían solucionando los problemas políticos de fondo que tienen que ver con la situación humanitaria de las personas, inclusive antes de lo que fue el bombardeo por parte de la coalición saudí allí en Yemen. Esto era lo último que teníamos para traerles en este recorrido último por las noticias del mundo aquí en el Ombelico del Mundo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el viernes a partir de las 11. Volvemos con un repaso por las noticias más importantes que se han dado y los acontecimientos más interesantes que se han dado en el mundo, y también con una serie de invitados, ¿por qué no?, para tratar de entender qué es lo que sucede en este loco planeta. Un agradecimiento muy grande aquí a Pablito, el operador, que ha estado en los controles en esta puesta al aire de este Ombelico del Mundo número 85. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 11. Les recordamos www.ombelico.com.ar. En la semana allí van a encontrar todas las producciones que hemos realizado y que ponemos al aire todos los viernes a través de Radionauta FM 106.3. Hasta el viernes que viene. ¡A bailar!